Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estimados amigos, gracias por su fina atención. Gracias por escuchar. Yo sé que usted tendría muchas cosas que pudiera estar haciendo. Por eso, gracias por elegir esta. Quisiéramos presentarles siempre las verdades de la Biblia para que éstas sean de edificación y bendición a su vida. En esta ocasión queremos estudiar en estos programas sobre el arrebatamiento que se llama. Ahora, yo sé que para pronto aquellos que son a lo mejor cristianos, estudiosos de la Biblia, dirán, pues es que la palabra tal no viene en la Biblia. Bueno, estoy de acuerdo, pero allá en 1 Tesalonicenses 4 dice arrebatados, y esto simplemente rapto es simplemente un derivado. Así es que veamos aquí y ya llegaremos allá con aquello más adelante. Y sabe, en la Biblia hay mucho, mucho sobre este tan importante y bendecido tema para los cristianos. Ahora, algunos lo sabremos de una forma, otros de otra. Lo que debemos es estudiar la Biblia para estar seguros de lo que la Biblia dice. Y siempre esto, este bendito tema, debe ser de fortaleza y consuelo para aquellos cristianos, y lo es, y sabe para quiénes mayormente, para los que sufren, para los que pasan por tribulaciones, etc. Aquellos que, por una extraña razón, nunca tienen que pasar por tribulaciones en este mundo, porque a lo mejor nunca le dan ni un problema a Satanás o nada, entonces a lo mejor ellos no lo esperan tanto. Para empezar, vayamos al Antiguo Testamento y veamos un ejemplo, un tipo en el Antiguo Testamento de lo que será el rapto, de cómo irá a ser ese maravilloso y esperado e inminente evento de la venida de Cristo. Entonces, allá en capítulo 5 de Génesis y solamente versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora aquí habla la Biblia de un hombre llamado Enoc. Y este hombre dice que caminó con Dios. O sea, es una clara indicación de que él era salvo, de que él era creyente. Y luego dice que de repente desapareció porque le llevó Dios. Ahora, nadie lo vio cuando se fue, ni nadie supo a dónde se había ido. Ese es un tipo de cómo va a ser el arrebatamiento. Ahora, déjeme ilustrar una cosa. En una vez, una persona fue a una iglesia, y ahí se predicó de la venida de Cristo, y dijo, el predicador, entre otras cosas, y este oyente nuevo, escuchando, y el predicador decía que Cristo iba a venir en un abrir y cerrar de ojos y que nadie se iba a dar cuenta y que nomás los salvos iban a desaparecer en una fracción de segundo tal vez, etc. Y este nuevo visitante a esta iglesia se quedó con esa idea. Al siguiente día, siguiente domingo fue a otra iglesia. ¿Y cuál fue? Pues el hecho de que también ahí se iba a predicar de la venida de Cristo. Pero allí el pastor predicó y dijo que cuando Cristo viniera, iba a venir con todos sus ángeles a la tierra y que todo ojo le iba a ver, etc. Entonces este creyente nuevo comparó las dos cosas y dijo, pues es que las dos están llenos de contradicciones y confusiones. ¿Cómo uno dice que en un abrir y cerrar de ojos y otro dice con todos sus ángeles y que todo ojo le verá? ¿Sabe? A unos les puede confundir, pero la verdad de las cosas es que las dos cosas van a suceder, no más que con una diferencia de tiempo de 7 años. Y no vamos a hablar más de esto por ahorita, pero los dos casos la Biblia los presenta. Primero va a venir en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos, y después de 7 años de terrible tribulación aquí en la tierra, entonces va a venir otra vez con sus ángeles a donde todo ojo le verá y a establecer aquí su reino sobre la tierra. Ahora aquí veamos allí en el libro de Génesis. En primer lugar, antes de ver allí, vayamos también al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, y habla sobre aquel mismo hecho de Enoch. Dice, por fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora vemos aquí varias cosas en el caso de Enoch. Dice aquí en Génesis, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora dice allá en el libro de Hebreos que no fue hallado. Es lo mismo que desapareció. Quiere decir que nadie sabía dónde estaba. Quiere decir que a lo mejor gente le buscó desesperadamente, a lo mejor parientes, familiares, amigos, dónde quedó Enoch, pero nadie le pudo hallar. Desapareció. La Biblia dice, no fue hallado porque le traspuso Dios. Ahora en el rapto, eso es lo que creemos que la Biblia enseña. Que vendrá un momento y puede ocurrir en cualquier instante, día, hora, fecha, no sabemos, pero cuando Cristo venga en las nubes, no hasta esta tierra, y según 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, se llevará a todos los verdaderos cristianos de este mundo, a todos, y aun aquellos salvos que estaban muertos, que fueron salvos antes de morir, por supuesto, ellos serán resucitados en un abrir y cerrar de ojos y serán trasladados a la presencia de Dios en las nubes. Y ya veremos después, si Dios permite, otras cosas sobre este hecho. Pero eso es lo que queremos ver. Y nadie le verá allí, y la Biblia habla mucho. Allí algunos buscarán sus seres queridos que eran salvos. No los hallarán. A lo mejor en iglesias, si Cristo viniera durante un servicio en la iglesia, algunos se irían. Bueno, depende de qué iglesia, porque hay iglesias que no creen en la salvación, que es por gracia en Cristo, pues allí ni esperanza. Pero donde se cree realmente la salvación por pura gracia en Cristo, entonces allí vendrá, y si Él viniera en un servicio, los verdaderos salvos se irán con Él. Pero los demás ahí se quedarán, como sin darse cuenta dónde de repente estuvieron. Si usted, amigo, amiga, asiste a una iglesia donde se predica la verdad y usted no es salvo, tenga cuidado, porque a lo mejor de repente usted en un parpadeo, y cuando abra los ojos, ya no estarán algunos. Y usted pensará a lo mejor que se habrá quedado dormido y se fueron. La verdad de las cosas, si eran salvos y Cristo vino, se habrán ido con Él. Entonces, dice que no fue hallado. Enoch no fue hallado. Ese es un tipo de lo que queremos decir, que creemos que la Biblia enseña, de que será aquel bendito hecho de la venida preciosa y esperada de Cristo por todos sus hijos, todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, también da clara aquí la Biblia, dice, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabe? Le llevó Dios. Este no creo que es igual que ya en el Segunda de Reyes, donde el profeta Elías fue llevado en un torbellino, porque ahí le vieron. Aquel es un hecho de cómo los cristianos serán llevados en la segunda parte o la segunda venida, pero Enoch es un tipo donde él fue llevado en cómo será en el arrebatamiento, donde le llevó Dios. Simplemente Dios, de repente, que él solamente en su sabiduría sabe, en su omnisciencia, cuándo será. Puede ser hoy, puede ser todavía mientras esté pasando este programa, puede ser dentro de años, etcétera, no lo sabemos. Por cómo se ven las cosas, parece que no puede ya durar mucho, pero yo no lo sé. Yo no voy a decir que tal fecha o aproximadamente de ninguna forma. Eso nadie lo puede saber. Entonces, pero una cosa sabemos, que a Enoch Dios lo llevó. Y sabe, a Enoch nunca nadie, ni Dios, nadie le vino a decir, prepárate porque a tal fecha vendré. No había fecha. Simplemente cuando Dios lo decidió, Dios vino por él. Y Dios se lo llevó. Allá dice en Hebreos que le traspuso Dios. Traspuso es de un lugar a otro. Es de esta tierra a otro. Y luego dice allá también, sin haber gustado muerte. Ahora estos, cuando el Señor se los lleve, como Enoch, serán llevados sin pasar, los que estén vivos en ese tiempo, los cristianos que estén vivos en este tiempo, cuando Cristo venga, serán llevados sin gustar muerte. Eso ya veremos más después de eso. Pero este es un tipo de lo que creemos que la Biblia enseña de la preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, había una persona hace años que yo le testificaba de este hecho, y muchos, y siempre en tono burlón y sarcástico decía, pues cuando tú te vayas, yo hasta me agarro de tus pies y me voy también. Bueno, eso puede sonar risueño, pero sabe la verdad de las cosas, que nadie se va a dar cuenta, nomás los que se van a ir. Sabrán allí en ese instante lo que pasó. Y después los demás que se habrán quedado se irán dando cuenta. Al notar a pequeños niños inocentes, al notar creyentes que habrán desaparecido y que no regresan nunca más. Y el mundo será una confusión, un desastre. Y la pregunta es, ¿qué habrá pasado? Cristo vino. Se llevó a los suyos en un abrir y cerrar de ojo. Y usted, amigo, amiga, sin estar preparado, se quedó para siempre en esta tierra, sufrir las consecuencias. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.